Bueno, la continuidad informativa está en comunicación con una referente del Punto Violeta en Gálvez, Cris Zapata. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Américo? Buenas tardes. Bueno, contanos un poquito qué actividad están desarrollando ustedes en el Punto Violeta. Sabemos que empezaron hoy la jornada, hoy y mañana concretamente, ¿no? Sí, hoy 6, mañana 7, se hace una jornada sobre la ley Micaela, donde viene gente del ministerio, en conjunto con las coordinadoras de acá del Punto Violeta, más las acompañantes territoriales. O sea, esto es una especie de juego para los chicos, para hablar, se habla, se hace, o sea, todos juegos para los chicos en cuanto a juegos diversos, digamos. Entonces, bueno, se hizo hoy de 9 a 16, se invitó a gente de todas las áreas. Bueno, no fue muy concurrida en el día de hoy por el tema de que fue todo improviso, fue todo rápido la convocatoria. O sea, bueno, esperemos que mañana sea distinto y bueno, que salga todo bien. Cuando hablas de diversidad, fundamentalmente a juegos, digamos un poco digamos el entramado que se da entre chicos y chicas y fundamentalmente lo que hace dejándose de lado. Por lo general, cuando éramos chicos, decían no juegues con muñecas si sos hombre. Algo así sería un poco, no tengo bien claro cómo el planteo. Sí, la verdad que no te escuché bien la que vos No, me decís porque se escuchó cuando mejor. éramos chicos se nos decía, si vos sos hombrecito no podés jugar con muñecas. Ah, sí, esas clases de juegos. Esas clases de juegos para ver hasta qué punto, qué mentalidad tienen las criaturas, o sea, en cuanto a los colores, los juegos, qué es lo que es para nene, qué es lo que es para nena, a ver qué opinan las niñeces de hoy en día. Claro. Y eso Pero la va. verdad que la mente muy abierta, o sea, están más avanzados que nosotros que somos grandes. La verdad que sí. Pero sí, esto se va a plantear hoy, todo el día de hoy. Bueno, se plantea hoy y se plantea mañana también de 9 a 16, ahí en el Punto Violeta. Y aparte de lo referente de los puntos de violeta, ¿hay gente especializada, psicólogo, toda esa situación que se puede dar con respecto al manejo de chicos? O sea, están las chicas de acompañantes territoriales que fueron capacitadas para ese desenvolvimiento con las niñeces. O sea, las preguntas están limitadas, o sea, el manejo de las niñeces también. O sea, aparte siempre hay un adulto mayor que va controlando todo esto. Perfecto, Cris. Entonces, ¿mañana a partir de qué hora se reinician las actividades? Mañana a partir de las 9 de la mañana hasta las 16 horas vamos a estar todos ahí en el punto de meta. O sea, están todos Gálvez invitados, los niños y niñas que quieran participar, incluso más adultos. Hoy hicimos juegos con personas adultas también. O sea, está el juego de la oca, que se hacen preguntas. Hay un juego donde están las tablets y con muchos juegos y preguntas a las personas, o sea, de lo que es la vida en general y si sí o no pueden contestar, a ver, para saber la opinión de las personas, de las niñas. Perfecto, Cris. Entonces, mañana a partir de la mañana, 10 de la mañana, dijiste 9, discúlpame. Sí. Mañana, ¿a partir de qué hora, digo? Ah, mañana a partir de las 9 de la mañana hasta las 16 de la tarde. Perfecto. Agradecido por el momento, ¿eh? Nos reencontramos. Bueno, no, gracias a ustedes por hacerme esto. Bueno, ahí Gracias. estuvo Cris Zapata, del Punto Violeta, por la 88.9.